Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en una nueva edición hoy, martes 9 de octubre. La independencia de la ciudad de Guayaquil fue un proceso independentista que tuvo lugar un día como hoy, 9 de agosto, en 1820. Esto se hizo con el propósito de romper ciertamente los lazos coloniales que existían entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español, y que por supuesto dio paso al surgimiento de la provincia libre de Guayaquil. Nuestro saludo fraterno desde La Rayuela en este día histórico a nuestros hermanos guayaquileños, un abrazo a la distancia, nuestro sentimiento de solidaridad y por supuesto, que viva Guayaquil, ¿no? Qué bien, están en plenas fiestas y claro, no podríamos olvidarnos nunca de una fecha como hoy, 9 de agosto de 1820, la independencia de la ciudad de Guayaquil. Nuestro saludo para ellos. 9 de la mañana con 5 minutos. Quiero comentarles que hoy estarán con nosotros dos invitadas especiales, puesto que inicia ya, faltan pocos días para iniciar el 12º Congreso Internacional, Congreso Internacional de Botánica. Hablaremos precisamente con estas dos científicas en un momento más, cuando sea las 9:30. Tenemos la presencia de José Luis Toral para hablar de estas sesiones al parque, un emprendimiento, una iniciativa maravillosa que tiene que ver con arte, con música. Y por supuesto, Pascualito también, Pascual Yepes, este investigador, este hombre de letras, a quien le interesa mucho la interculturalidad, también estará acá en La Rayuela. Para todas y todos, un abrazo grande. A Diego Salazar, como siempre, mil gracias. Y está también con nosotros Oscar Torres, a quien le agradezco su trabajo el día de hoy. Iniciamos con música, La Rayuela. Buenos días. Hasta caer.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, 9:30 a.m, hora de iniciar nuestra primera entrevista. Como ustedes conocen, amigas, amigos, estos días realmente con muchísimo gusto hemos difundido el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, que se realizará del 21 al 28 de octubre acá en la ciudad de Quito. La Asociación Latinoamericana de Botánica y la Asociación Botánica Ecuatoriana, pues junto a la Casa de la Cultura, la Universidad Técnica de Cotopaxi, que son quienes están realmente apoyando este 12º Congreso, dan la más cordial bienvenida a ponentes, investigadores, científicos, científicas, y claro, es un congreso importantísimo, y esta fecha en particular, esta cita acá en Quito es importante porque fíjense que se da este congreso a los 80 años, ¿no? Por lo tanto, es una fecha realmente histórica. La botánica en Latinoamérica, así es el nombre de este congreso, Realidad y Desarrollo Virtual. Entonces, son 26 países, 5 continentes, 1.100 resúmenes, 60 evaluadores científicos, más de 400 expositores en español, en inglés, en portugués, 47 simposios, 11 cursos, 7 talleres, 9 mesas redondas, 8 reuniones gremiales, 15 excursiones científicas. Habrán, por supuesto, conferencias magistrales de ponentes que vienen de diferentes países de Latinoamérica, y los temas del Congreso están entre plantas y sociedad, ecología y cambio climático, desarrollo y fisiología vegetal, diversidad vegetal y conservación, taxonomía, filogenética, evolución, avances tecnológicos en plantas. Bueno, miren ustedes, la verdad es que es de lujo este congreso y los mejores artículos serán publicados en revistas científicas internacionales indexadas. Quiero saludar la presencia de dos investigadoras, de dos científicas, ciertamente, Diana Fernández y Rosita Batallas. Ellas vienen desde el Herbario Nacional del Ecuador, del Instituto Nacional de Biodiversidad. Pues Diana investiga plantas, ¿no? Y Rosita investiga hongos. Bienvenidas, señoras. Gracias por estar acá en el programa. Realmente es muy grato recibirlas. Bueno, ustedes son investigadoras, son científicas, pero antes de llegar a ese punto, quisiera, Rosita, si es posible, nos ayude un poquito para saber, ¿no?, para contar a nuestro público ¿Qué es el Herbario Nacional del Ecuador? Bueno, el Herbario Nacional constituye la sección botánica del Instituto Nacional de Biodiversidad, ¿no? En esta sección botánica se trabaja a nivel de plantas vasculares y de grupos más pequeños como briófitos, hongos y líquenes, ¿no? Que son grupos que están no pertenecen a las vasculares, pero es un grupo independiente. Entonces, esta es una institución que tiene ya algunos años de estar establecida. Antes se la conocía como Herbario Nacional del Ecuador. Somos ahora, ya hace un tiempo hemos sido parte del lo que era antes el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, pues ahora, desde hace 2 años, somos el Instituto Nacional de Biodiversidad, ¿no? El herbario ya tiene su trayectoria, tiene algunos años de trabajo, de investigación en plantas, en taxonomía básicamente. Tiene la colección del Estado científica más grande del país, igual, más o menos con 250.000 especies de especímenes, perdón, de plantas, incluidos briófitos, musgos y líquenes. Mi compañera podría también dar un poco de explicación acerca de los grupos específicos de plantas vasculares que están en nuestro repositorio de investigación. Perfecto. ¿Y en este congreso ustedes participan como ponentes, Rosita? Se ha organizado simposios, por ejemplo, como es un congreso latinoamericano de botánica. El tema que se va a colocar más énfasis son las plantas, ¿no? Pero hay simposios de grupos como los briófitos, hay un simposio de líquenes, ¿sí? También va a haber unas conferencias de hongos, ¿sí? Entonces, estos grupos pequeños han sido incluidos dentro del programa del Congreso Latinoamericano, ¿sí? Entonces, allí vamos a hacer las conferencias de determinados grupos para los para plantas, hongos, líquenes y briófitos, ¿sí? Bien, cabe señalar, amigas y amigos, que la magíster Rosa Batalla Molina es magíster también en biotecnología molecular, es investigadora en micología, ¿no?, en el INABIO, que es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Tiene algunos proyectos de colaboración, dirección de investigación y posgrado de la Universidad Central del Ecuador, proyecto de macro hongos comestibles y medicinales para la reproducción biotecnológica, para el desarrollo comunitario en la Estación Científica Amazónica de Oglán Alto. La verdad es que si tendríamos que leer todo el currículum, nos quedamos la mañana entera. Y creo que cosa igual va a ser con Diana Fernández, quien se desempeña actualmente como investigadora curadora del Herbario Nacional del Ecuador y del Instituto de Biodiversidad INABIO, en donde labora desde el año 2011 hasta esta fecha, ¿no? Ha dirigido importantes proyectos, participando también en varias investigaciones sobre botánica taxonómica. Igual hay mucha información, ustedes saben que adecuadamente, oportunamente se las vamos dando esta información a todos ustedes. Seguimos nosotros entonces conversando con estas dos científicas, con estas dos investigadoras que están participando del 12º Congreso Internacional de Biotecnología y bueno, que abarca realmente un montón de temas, ¿no? Ya. Ahora, la botánica entiendo yo que abarca un sinnúmero de capítulos para su estudio. Hablemos un poquito de eso, Diana. Bienvenida, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es una gran oportunidad como Herbario Nacional y Instituto Nacional poder estar en este espacio justamente para divulgar sobre el trabajo que hace nuestra institución. Solo para acotar un poquito sobre lo que dijo Rosita, el Herbario Nacional se creó en 1977, son ya cerca de 40 años de trayectoria. Esta es una institución del Estado, es decir, es de todos los ecuatorianos, y precisamente acá acceden estudiantes, tesistas, investigadores de nuestro país y del mundo en general, y todos ellos aportan con colecciones científicas de plantas, y en los últimos años es en donde se ha incrementado nuestra colección, de tal manera que somos el repositorio más grande del país. Y es como el Herbario Nacional es precisamente como una biblioteca en donde está la información básica que sirve para generar la investigación más avanzada en la taxonomía, en la biogeografía, en la ecología, y es una un insumo fundamental, diría yo, que se puede poner a disposición de las autoridades, de los tomadores de decisiones para una correcta planificación, hablando de los ecosistemas y las áreas naturales de nuestro país, ¿sí? Y bueno, pues respecto de su pregunta, la botánica es bien amplia. Varias áreas dentro de la botánica, la etnobotánica, por ejemplo, el estudio de los usos que el hombre da a las plantas, la biogeografía, la distribución de las plantas, por ejemplo, la taxonomía o la botánica sistemática, que estudia la clasificación científica de las plantas, los nombres científicos de las plantas. Justamente esa es mi especialidad. ¿Sí? Tenemos ahora la filogenia, el estudio de la evolución de las plantas, de los antecesores de las plantas actuales, por ejemplo, ahora los estudios moleculares, que por supuesto complementan los estudios morfológicos, que es actividad cotidiana de los taxónomos, que es lo que estudiamos, caracteres morfológicos, caracteres genéticos, todo eso para entender cómo están relacionados las diferentes especies de plantas, ¿sí? Y bueno, la fisiología vegetal, entonces es bastante amplia, claro que sí, la botánica, ¿no? Creo que en estos últimos años tiene un repunte o debe tener un repunte la botánica, puesto que cada vez los seres humanos estamos buscando elementos naturales para la medicina, inclusive para la alimentación, en fin. Exactamente. Pero ustedes que están en este mundo... Alguien nos decía acá, un médico precisamente, decía, no todo lo que es vegetal, ¿no?, en hierbitas, en plantas, significa que el ser humano pueda consumirlo, porque también hay especies que pueden ser venenosas, tóxicas, en fin, hablemos de eso. Bueno, nuestro país, al igual que tiene una gran diversidad de especies de plantas y animales, también tiene una gran diversidad de grupos étnicos, como usted debe conocer. Entonces, estos grupos étnicos tienen una enorme riqueza de conocimientos ancestrales, tradicionales, sobre el uso de las plantas, precisamente, ¿no? Y justamente se ha publicado bastante sobre esta parte de los usos de las plantas, y gracias a eso conocemos plantas que sirven para la medicina, plantas que son comestibles, plantas también de importancia ecológica. Y bueno, eso por un lado. También están ya plantas que la gente mestiza y la gente en general la conoce, que son plantas que han sido domesticadas por miles de años, que diariamente nosotros nos alimentamos. Pero además de esto, por esta riqueza de ecosistemas que nosotros tenemos y estos grupos étnicos que habitan en estos ecosistemas, realmente hay un gran recurso en cuanto a las plantas que existen en estos ecosistemas pueden dar, ¿sí? Entonces, digamos que el Ecuador tiene mucho por hacer en este en este grupo conocerse. Por ejemplo, hay plantas que son nativas, que son endémicas, que sirven de alimento, pero lo conocen los grupos étnicos. Nosotros no lo conocemos, la gente común no lo conoce. Plantas que sirven para curar diferentes dolencias y nosotros no sabemos. Entonces, ahí es la oportunidad y el espacio justamente para hacer investigación en plantas que pueden aumentar el grupo de alimentos y también el grupo de plantas que sirven para la medicina. Interesante, ciertamente, ¿no? Es decir, creo que este congreso ha despertado un interés, digamos, ¿no? Una expectativa en cuanto a estas investigaciones que se han hecho en estos años y además las conclusiones que se tendrán. Pues la magíster Rosa Batallas, ella habíamos dicho ya, ella tiene una especialización en hongos y fuera de micrófonos yo le decía qué es lo que le atrajo de ellos, ¿no? Porque más bien los hongos son como un poco, ¿qué digo yo? Desencantaditos. Pero cuéntenos, Rosita. Yo cuando inicié más o menos el estudio de hongos, que hace unos 11 años que trabajo ya con este grupo, yo me motivé realmente por la persona que en ese tiempo nos dio una clase de hongos y me llamó la atención mucho la variedad, la diversidad de cuerpos fructíferos que hay de hongos en los bosques, en los ecosistemas perturbados, ¿sí? Son tan diversos que a mí realmente me maravilló este grupo, ¿no? Y desde ese entonces, ya 10 años, yo les he puesto bastante atención y trabajo básicamente en taxonomía, en identificar las características morfológicas. He trabajado también estos últimos años en la parte molecular para complementar la taxonomía y la molecular de este grupo. Y en parte nace siempre la pregunta, ¿qué más hay de estudios de hongos en el país? Realmente en nuestro país este grupo desde hace muchos años ha sido bastante olvidado y hay muy poca gente que nos dedicamos a querer saber, a querer conocer qué más tenemos de biodiversidad en nuestro país. Porque una vez que sepamos qué especies tenemos, podríamos trabajar a futuro con biotecnología. ¿Qué podemos obtener de los hongos? ¿Para qué son útiles los metabolitos, los principios activos que tienen, ¿no? Entonces es muy importante primero partir de qué tenemos en nuestro país para con esa información ir buscando qué más hay en estos organismos, ¿no? Que son bastante interesantes. Igual pasa con líquenes, que es otro grupo muy muy poco estudiado, y briófitos también, que son los musgos que los conocemos, ¿no? La idea de los estudios que se hacen actualmente conmigo, con otros colegas, es identificar primero qué hay en nuestro país, porque es muy diferente al trabajo con plantas. En plantas ya se tiene establecido que hay cierto número de especies, pero para hongos todavía no se sabe exactamente cuántas especies de hongos hay en Ecuador, ¿no? Inclusive... pensamos muchas veces que los únicos hongos son aquellos que tienen como un sombrerito, ¿no? Que es una chocita, los champiñones, que más bien son comestibles. Y los otros también, que se llaman los grandes, ¿no? Que también tiene, hay como comerlos, no recuerdo ahora. Pero supongo que ha de haber otras formas también. Claro, justo eso me llamó la atención de este grupo, que es bastante diverso en formas, ¿no? Hay los hongos que usted menciona, que son los agaricales, que los conocemos en forma de sombrilla. Hay hongos globosos en forma de globo. Hay hongos que les llaman también nidos de pájaro. Sí, hay una diversidad bastante grande de hongos. Y acá en el Ecuador, por estar en una zona neotropical, es un área bastante diversa de hongos, ¿sí? En los estudios que se ha hecho, se ha encontrado que en los Andes, en las zonas montañosas, en los bosques montanos, hay mayor cantidad hongos en sombrilla. Mientras que en la Amazonía, en tierras bajas, los hongos que más se encuentran son los hongos que les llaman orejas de palo o les llaman hongos en repisa, porque crecen apilados a los troncos de los árboles cuando caen en los bosques, ¿no? Entonces hay una gran variedad, una gran diversidad que falta mucho, mucho por estudiar acá en el grupo de hongos en nuestro país. ¿Sí? Ahora, acabamos de pasar por un momento difícil con esta quema del Atacazo, ¿no? Sí. Que realmente quienes conocen, especialistas, hablan de 8 o 10 años para que se pueda recuperar. Y es una... decirlo se dice fácil, pero realmente es una pérdida grave, ¿no? ¿Cómo leen ustedes? ¿Qué lectura tienen de este hecho ustedes? Sí, realmente esto es lamentable, es una pérdida en muchos sentidos. Primero porque el atacazo también es una fuente de agua, y eso es, el agua es fundamental. El agua que abastece a Quito sobre todo se forma en los páramos, en la parte alta de las montañas. Entonces, cuando se destruye la capa de vegetación, obviamente estamos eliminando los productores del procesamiento del agua, ¿ya? Entonces, directamente estamos perdiendo los seres humanos, específicamente los quiteños, la parte sur de Quito. Y para la ciencia, muchas de las especies que crecen en estos ecosistemas son únicos, es decir, son endémicos, no hay en otros sitios del mundo. Entonces, si se pierde en el hábitat donde se desarrollan estas especies, se pierden para siempre. Y bueno, pues de ahí también la importancia de las colisiones de los herbarios. Justamente quien les habla en el año 2000, en el año 2000 hice un inventario de las especies de plantas del atacazo. Me dio mucha tristeza realmente saber que eso fue quemado. Yo estaba en Brasil la semana anterior en un curso de monitoreo justamente de la biodiversidad y nos llegó ahí la noticia. Y claro, ahí recordé este trabajo. Lástima. Que hicimos y bueno, yo pensaba, bueno, están por lo menos las colecciones que hicimos en ese entonces y otros investigadores también, me imagino, colectaron ahí y tenemos en el Herbario Nacional. Ahora, los ecosistemas frente a estos eventos realmente tardan mucho tiempo en recuperarse, muchísimo tiempo, ¿no? Y de ahí la importancia de concientizar a la gente. Es importante, como Rosita lo mencionaba, que la gente conozca los recursos que posee el Ecuador, que poseemos todos, porque obviamente si no conocemos esos recursos mal podemos valorar. Así es. Y ahora sobre todo sabiendo la importancia de estos ecosistemas por los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que da, pues aprovechando un mensaje para toda la comunidad, ¿no es cierto?, a proteger, a aportar, a conservar estos ecosistemas. Amigas y amigos, esta mañana con nosotros la magíster Rosa Batallas Molina. Ella es magíster en biotecnología molecular, investigadora en micología en el Instituto Nacional de Biodiversidad y por supuesto con una cantidad de proyectos de colaboración, estudios, investigaciones, congresos. Y ahora mismo va a ser parte de este 12º Congreso de Botánica, este Congreso Latinoamericano de Botánica, que por cierto va a tener como anfitriona la Casa de la Cultura. Por otro lado está con nosotros también Diana Fernández Fernández. Ella se desempeña actualmente como investigadora curadora del Herbario Nacional del Ecuador, del Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO, en donde, como le decíamos, labora desde el año 2011. Y con ellas precisamente estamos hablando un poco de la importancia que tiene cuidar realmente nuestra planta, nuestro medio ambiente, más allá de dar un discurso, más allá de que sean solo palabras. Uh-huh. Hay una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Los biólogos, no los botánicos, todos, ¿no? Todos. Entonces, claro, la pregunta es hasta cuándo tenemos estas conductas realmente depredadoras, ¿no?, con nuestra casa, que es el planeta, la verdad. Miren ustedes estos incendios que sabemos cómo comienzan, pero no cómo pueden terminar. De hecho, en días pasados estábamos aterrados viendo qué pasaba en el atacazo. Uh-huh. También hubo algunos otros sectores, algunos otros puntos donde también habían incendios. Entonces, claro, parece que ahora ya viene nuestro tiempo de invierno. Sin embargo, no está por demás. Por favor, cuidemos dónde vivimos, ¿no? Cuidemos dentro de esta de este cuidar el planeta. Yo creo que hay que hablar también, hay algunas tareas que están pendientes en este sentido, ¿no? Y yo digo, una de las tareas es reconocer, para empezar, que acá en Ecuador tenemos científicos, científicas de primer orden, investigadores con una cantidad de capacidades, de talentos, y por supuesto gente profesional de valía, ¿no? Yo creo que hay que visibilizar ese trabajo que en este campo se está haciendo. Por otro lado, decía yo, otra de las tareas que creo que hay que trabajarla todavía es la parte de cómo tiene que ser la conducta, digo yo, del turista ecológico, entre comillas, ¿no? Porque no tenemos casi nada de ecológicos cuando hacemos turismo. Si vamos a un bosque, le arrancamos a la orquídea que vemos, le arrancamos la papita de acá, nos cogemos todo el musgo que avanzamos a cogerlo. Rayamos los troncos de los árboles. Rayamos los troncos de los árboles, ¿sí? Así es. Y de estas cosas podemos hacer un listado. Fumamos, ¿no? Dentro de estas de estos lugares. Y claro, todo lo que encontramos queremos llevarnos. Y si no podemos, pues a trozarlo, a desgajarlo. Y no, esa no puede ser una actitud. No, no puede ser una actitud. Así es que, amigas y amigos, yo les digo, sí, tengo una... Para mí ha sido un placer grande recibirles a estas dos ecuatorianas científicas de nuestro país que participarán también en este 12º Congreso Latinoamericano, y por supuesto, de paso, yo les invito para que en otra ocasión podamos hablar un poquito más a fondo del Instituto Nacional de Biodiversidad. No sé qué dice usted en casita, pero a lo mejor sí nos falta saber un poquito más. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo nació? ¿Qué hacen? ¿Cuáles van a ser sus proyecciones? En fin, creo que hay que hablar de eso, y entonces desde ahora yo me permito invitarles a una nueva ocasión, a ustedes, señoras, a que pues hablemos un poco de la investigación acá en el Ecuador, ¿no? Bienvenida siempre, mil gracias su presencia acá. Nosotros nos vamos al corte de media hora, luego regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lafebvre en la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos, y dentro de ese proceso algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y ahora, ¿qué novedad hay en el Parque del Arbolito? Nuevos espacios, nuevos públicos. 10º Festival Internacional al sur del sur. Matizado por artes multidisciplinarias como música, danza, teatro, artes visuales, performance, videoarte, exposiciones, capacitación especializada, talleres comunitarios y muchas más actividades aplicadas a diversas comunidades. Del 28 de septiembre al 30 de octubre, desde las 5 de la tarde a 8 de la noche. en el Pabellón de las Artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, ubicado en el Parque del Arbolito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tú llegaste a mi mundo, tú cambiaste las cosas, tú mentira perfecta, tú. Tú, ladrón de la noche, tú robaste mis sueños, tú coartada perfecta, tú. Mi mente va. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. Ya está en la segunda edición de Ecuador Póster Bienal 2018. Este es el evento más importante de la industria del diseño. Ecuador Póster Bienal es la plataforma de diseño y comunicación visual más importante del país. Cada 2 años celebra las obras más creativas del mundo. Un jurado nacional e internacional compuesto por íconos del diseño lleva a cabo un arduo proceso de seleccionar los mejores trabajos que representan los valores de una industria del diseño en constante evolución. Como parte de la jornada Ecuador Póster Bienal, pues presenta este Congreso Internacional de Comunicación Visual compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres. Está dirigido para fotógrafos, diseñadores gráficos, comunicadores visuales, diseñadores, artistas visuales, emprendedores, comunicadores sociales, académicos, en fin, ¿no? Y se proyecta, pues, la asistencia de 10.550 visitantes. Está con nosotros esta mañana Felipe Traves, como vocero de esta segunda edición de Ecuador Póster Bienal. Bienvenido, Felipe. Y conversemos un poco de esta segunda edición ya, porque pues sabemos que la primera fue todo un éxito. Y claro, ya escuchábamos de que se fue de las manos, es decir, creció tanto, yo creo que ustedes mismos no supieron que iban a tener estos resultados. Buenos días. Sí, Beatriz, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a La Rayuela también. Sí, como bien comentas, es un evento que empezó ya hace 2 años, es decir, la primera edición empezó hace 2 años gracias a la idea de 2 diseñadores de la ciudad. De hecho, el presidente de la Bienal es extranjero, es de Irlanda, pero es ya prácticamente ecuatoriano. Se juntaron con un ecuatoriano y se les ocurrió hacer como conmemorar un poco el diseño de nuestro país y decidieron organizar este evento que se llama Ecuador Póster Bienal. Tuvo ya su primera edición en el 2016 y, bien dices, fue un éxito. Para tener una idea, una relación del éxito que tuvo, pues en su primera edición recibieron alrededor de 9.600 carteles. Eso para una primera edición de una bienal es increíble, en realidad. Se esperaban 3.000, 4.000, lo cual sería ya bastante bueno, claro. Pero llegar a 9.600 era increíble. Y en esta edición superamos ya esa cantidad, además, llegamos a 10.040 más o menos afiches, es decir, superamos la versión anterior. Y también hemos recibido ya deseos de diseñadores, de artistas internacionales que quieren participar ya como conferencistas, como talleristas dentro de la Bienal, lo cual es un buen signo, ¿no? Un buen síntoma, decir que la Bienal es bastante saludable. Y eso nos ha obligado a subir un poco el nivel, a aumentar nuestras propias expectativas. Hemos visto que hemos rebasado las que nos planteamos en un principio, así que sí esperamos que el Congreso y que la Bienal como tal pues tenga mucho más éxito que la versión anterior. Este año, bueno, van a haber categorías. Hablemos un poco de cuáles son estas. Exactamente, más o menos hablar un poco de la organización de la Bienal. Se realiza una convocatoria dentro de 5 categorías en este año. Tuvimos la categoría de cartel publicitario, por ejemplo, la categoría de cartel social. Tenemos la categoría solamente para estudiantes, que es internacional, una categoría reservada solamente para diseñadores y artistas ecuatorianos, que era sobre los derechos de los niños, y tenemos también una categoría especial sobre Donald Trump. Entonces, dentro de esas categorías se lanzó la convocatoria a nivel internacional, de las cuales ya recibimos 10.044 carteles, como lo dije antes, y de esos un jurado internacional eligió nada más 500. Estos 500 van a estar exhibidos en la Casa de la Cultura, justamente, durante un mes aproximadamente, en el mes de noviembre. Uh-huh. Aparte de ser exhibidos, ¿hay de pronto un reconocimiento o la posibilidad de estos carteles viajen y se visibilice la creatividad, el trabajo de los ecuatorianos? Sí, ese es un punto bastante interesante, porque uno de los objetivos de la Bienal justamente es visualizar un poco el diseño y la comunicación visual del Ecuador en otros países. Entonces, por un lado, sí hay un reconocimiento a los mejores carteles. El jurado internacional, justo cuando hace la selección, hace también ese reconocimiento a los mejores carteles. Hay un trofeo de oro, un trofeo de plata y menciones de honor en cada una de las categorías. Y luego pensamos también que es importante que la Bienal gire, que la Bienal viaje, digamos, justamente para visualizar un poco del talento ecuatoriano. Así que primero hay un recorrido a nivel nacional, vamos a estar en 5 ciudades en el Ecuador, y luego también ya están confirmadas por el momento 3 exhibiciones en Polonia y en China. ¡Qué maravilla! 2 en Polonia, 1 en China. Y lógicamente estamos trabajando para que poder tener la posibilidad de tener esta exposición en otras ciudades. Estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, hay un acercamiento bastante interesante, y ojalá en Latinoamérica también coincidamos con algún país. Hablemos de tiempos. ¿Desde cuándo van a comenzar a receptar los trabajos, el recorrido para provincias, en fin? Bueno, justamente los trabajos estamos ya recibiendo, poco a poco han ido llegando. Son en la exhibición más de 500 carteles, porque son 500 solamente de la convocatoria de Ecuador Posterbienal, y aparte tenemos unas exhibiciones invitadas, las cuales están comenzando a llegar, y en estos meses esperamos que ya estén todos completos. Se exhibirá en la Sala Joaquín Pinto desde el 6 de noviembre. El 6 de noviembre en la noche, a las 6 de la tarde, de hecho, va a ser la inauguración de la muestra. Y a partir de eso, bueno, estará durante un mes aquí, luego comienza la evaluación de la Bienal durante este año, y el próximo año, a partir de febrero, comienzan ya las itinerancias de la Bienal. Irán, bueno, tenemos que confirmar todavía las fechas específicas de cada una de las ciudades, y serán anunciadas oportunamente, lógico, para ver cuál es el recorrido. Por lo pronto tenemos ya Guayaquil y Cuenca como ciudades que serán sede, y estamos, como decía, también conversando con algunas ciudades que nos pueden abrir las puertas. Ahora, cuando ya se acabó digamos, este primer encuentro, y ahora que comienza el segundo, debe haber una expectativa en cuanto a la parte artística, a la parte creativa, a la parte de diseño, ¿no? Yo creo que en ese sentido Ecuador ha avanzado muchísimo, muchísimo. Ya, creo yo, hace unos 6, 8 años ya veíamos cosas interesantes acá en el Ecuador. Tú estuviste de lleno ahí, ¿no? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que puedes decir de esto? Primero creo que es como muy emocionante, es muy emotivo mirar que la creatividad es un motorcito que se está como actualizando continuamente y está generando otro tipo de actividades paralelas también. Y aquí mencionar algo que es súper interesante: justo en la Bienal estábamos muy conscientes de la historia del diseño y de la comunicación visual en el Ecuador, pero también muy interesados en lo que viene, ¿no es cierto?, en cómo ver y promocionar a los nuevos talentos también. Y de ahí la muestra que Peter Musfeld, uno de los diseñadores gráficos, comunicadores visuales históricos de nuestro país, con una gran trayectoria, va a estar presente en la Bienal como conferencista, y también gente como David Jiménez, por ejemplo, que es un diseñador joven, un talento pero impresionante, ha ganado ya varios concursos a nivel internacional. Entonces esta creatividad, como tú mencionas, es como que va creciendo, va evolucionando, y además en la muestra de los carteles podría decirte que es increíble también la muestra de creatividad, el talento de diferentes comunicadores, diseñadores, artistas, que está plasmado ya en la muestra como los seleccionados de nuestro país. Es realmente buena. Vamos a ver en la muestra que diseñadores ecuatorianos están exhibidos junto a diseñadores de otros países, y el talento es o igual o superior. 10 de la mañana con 15 minutos está con nosotros Felipe Traves para hablar de esta segunda edición de Ecuador Post Bienal 2018, ¿no? Este evento, el más importante de la industria del diseño. Hablemos un poco de auspicios, porque ciertamente una producción de estas requiere de un financiamiento, o todavía funciona o sigue funcionando el amor a la camiseta. Yo creo que eso es lo más importante primero, el amor a la camiseta. Sin el amor a la camiseta no podríamos hacer nada. El equipo de trabajo es realmente un equipo muy comprometido, y se ve que está muy apasionado por lo que hace. Y lógicamente, como bien dices, los auspiciantes, nuestros colaboradores, sin ellos no se podría realizar. Es un evento que, además de costos, tiene una categoría que mantener, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hacia eso es donde vamos. Hemos buscado el mejor hotel de la ciudad, el que nosotros consideramos. Tenemos el apoyo del Hilton Colón, por ejemplo, que para nosotros es importantísimo. Por otro lado, lógicamente, la Casa de la Cultura, que nos abrió las puertas para la exhibición, que es un apoyo bastante grande también. El Ministerio de Cultura, a través de los fondos concursables, hemos recibido su apoyo para poder desarrollar la Bienal. La UDLA, que es la... quien va a albergar a la Bienal, al Congreso. En realidad, tendremos dos días de actividades en la UDLA. El primer día serán las conferencias y el segundo día serán los talleres ahí en la UDLA Park. Lógicamente, China es nuestro país invitado de honor y la Embajada de China nos ha apoyado muchísimo para poder traer a los conferencistas, para poder traer una muestra específica de China. Y también en la inauguración tendremos unos shows espectaculares de este país. Así que sí, la empresa privada, las instituciones públicas se han juntado también para este evento, y el cual es súper grande. Bien, para finalizar este diálogo con Felipe Traves, me gustaría que sea él mismo quien invite al público a esta segunda edición de Ecuador Poster Bienal 2018. Sí, con gusto. La exhibición se va a abrir, como decía, el 6 de noviembre, y a partir de eso estará abierta totalmente gratis al público durante un mes aproximadamente en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Así que bienvenidos para que la visiten y pues vean, como decía, el talento internacional y nacional también. Además, invitados al Congreso, el que va a ser en UDLA Park a partir del 7 de noviembre. El Congreso tiene un costo significativo nada más. Y el 7 van a ser los talleres, al cual también están invitados. Pueden inscribirse al de su interés. Hay grandes, una diversidad bastante grande dentro de los talleres que tenemos. Así que si es diseño gráfico, si es tipografía, si es cartelismo lo que les interesa, ahí hay talleres para todos. Y dentro del Congreso también hay unos conferencistas de todos los temas que pueden relacionados a la comunicación visual. Así que invitados, inscríbanse, todavía hay cupos. Esa es otra de las sorpresas que hemos tenido. La gente se ha ido inscribiendo pues bastante. Hay algunos talleres que ya están cerrados gracias a la cantidad de gente que está. Y bueno, en el Congreso ahí estamos también con bastante gente, como ir avanzando cada vez más. Así que inscríbanse antes de que los cupos se terminen. Mil gracias, Felipe Traves, de esta mañana acá en La Rayuela. Todos invitados a la segunda edición de Ecuador Poster Bienal 2018, el evento más importante de la industria del diseño. Nos vamos a la música. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bien. Basta de de ilusiones que ya de nada sirve. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Y se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti. Siempre es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirve. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años hablando de ti. Se me pasa la vida se ahuyenta. En los ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mi corazón existe cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarlo, que en tu pensamiento siempre yo estaré. Entonces en mi vida moriría la tristeza. Recuerdo, y amarás de mí.

su radiorrevista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. César Vallejo, 1892-1938, peruano. Mestizo el autor, mestiza su poesía, se ha dicho, y la verdad que la poesía de Vallejo está cargada de esas fuerzas propias del mestizaje. La sangre india, incluso había nacido en un pequeño poblado de los Andes peruanos llamado Santiago del Chuco, y la española. Aunque reconoce su identidad indígena, Vallejo jamás hizo una poesía de carácter indianista, sino más bien poemas de profundo sentido telúrico, mezclados con elementos lingüísticos propios y expresiones ilógicas que rayan en lo surrealista. La presencia de César Vallejo no solo en la poesía peruana, sino en toda la poesía en lengua castellana y universal, significó una profunda renovación del lenguaje poético. Pero Vallejo es sobre todo un poeta profundamente humano, profundamente solidario con el sufrimiento de los demás, y más allá de las propias privaciones y de los sufrimientos que le tocó vivir toda su vida. Los Heraldos Negros es su primer libro.

que recoge selecciones de 11 poetas del histórico grupo Sánsicos, que dejó profunda huella en la cultura de la década de los 60s en nuestro país. Es con entrada libre. La selección incluye creaciones de 11 poetas como Alfonso Murriagui, Marco Muñoz, Euler Granda, Leandro Katz, Ulises Estrella, Luis Corral, Humberto Avinuesa, Rafael Arrea, Raúl Arias, Antonio Ordóñez, Simón Corral y Ramiro Oviedo. Así es que todos invitados, amigas, amigos, a esta presentación de libros sánsicos, poesía 1962-2018. Por otro lado, este día viernes 12 de octubre, a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el ballet latinoamericano Calpañán celebrará sus 15 años de trayectoria artística con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano y de sus agrupaciones artísticas. La entrada tiene un costo de $5 como donación sugerida y estará a la venta en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el viernes 12 de octubre, en horario de 10 a 18 horas. Las agrupaciones que participarán durante este evento son Hayak, Yatsuru, Churay y la banda de Zambisa. Viene ya el ciclo de conciertos, que presenta el coro de la Casa de la Cultura, esto en varios escenarios quiteños. Desde el jueves 18 de octubre hasta el 20 de diciembre, a las 19 horas, el coro de la Casa de la Cultura, con la finalidad de generar espacios de encuentros en diferentes formatos de coros y agrupaciones corales a capela o acompañamiento instrumental en vivo, locales, provinciales y nacionales. La entrada es libre. El objetivo de estos conciertos, amigas y amigos, es incentivar la participación de encuentros con agrupaciones de manera especial, grupos nacientes o que tengan poca fusión. Además, propiciar la producción musical tanto de arreglos vocales nuevos como de montaje de obras nuevas dentro del repertorio de cada agrupación. Invitados entonces, ciclo de conciertos, presentará el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Guaira Japón Andes en concierto, esto también en el Teatro Nacional, miércoles 14 de noviembre a las 19 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo Guaira Japón Andes presentarán el concierto integrado por 4 reconocidos músicos japoneses residentes en Bolivia y pertenecientes a diferentes grupos prestigiosos. La entrada tiene una donación sugerida de $8 y se venderá en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el restaurante Auyama y Miel, ubicado en la 6 de diciembre y Colón. Así es que, amigas y amigos, tenemos mucho realmente que compartir con ustedes. Tenemos Teatro Cuántico, Lo que la Muerte no Dice, la Sala El Triciclo, Sala de Artes Escénicas, ¿no? Cuya sede está en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso. Presenta el día jueves 11 de octubre a las 19 horas. Es una invitación para un público mayor de 12 años a participar en el estreno y las funciones de la primera temporada de las obras de Teatro Cuántico, Lo que la Muerte no Dice. Nos vamos a la música, por favor, Oscar. Son las 11 de la mañana con 5 minutos. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. La pampa mata de abajo, el sol castiga de arriba. Y entre pampa, sol y salitre se pasa el pobre la vida, se pasa el pobre la vida. Pampino de mano fuerte, siempre toreando al destino, hombre que baja la frente, nada tiene de pampino,

triste y más. Todos los detalles que te hacen feliz. Eso y muchas cosas puedo hacer por ti. Conmigo para ir a bailar. Y luego te daré un paseo en mi Cadillac. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Mirando luces, luces de noche en la ciudad. Desafuera que vendría que tengo un pastel. Si te juntas conmigo te podré muy bien. Todos mis amigos te lo pueden decir. Y es que tarde o temprano tú y yo vamos a salir. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. De la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana nos acompañan acá, pues, en el programa Emilio Montenegro y Daniel Prieto. Ellos vienen de sesiones al parque y la verdad es que tenía desde hace algunos meses mucha curiosidad, ciertamente, de conocerlos y un poco que nos cuenten. Bueno, ellos han subido videos a las redes sociales y es ahí donde yo les conocí, ciertamente. Me parecen músicos formidables. Realmente hacen cosas que llaman la atención, pero además con una calidad musical importante, ¿no? Entonces es bueno que conozcamos también a estos jóvenes que están haciendo arte y del bueno acá en nuestra ciudad. Bienvenidos, Emilio, Daniel, gracias por estar acá en La Rayuela. Gracias por Hablemos invitarme. Desde el inicio, ¿ya? A ver, ¿cómo nace? ¿De dónde nace esta iniciativa de Sesiones al Parque? Bienvenidos. Muchas gracias, hola a todos igual. Sesiones al Parque nace con la idea de crear un programa de registro y difusión para los músicos locales en general. Mi amigo Emilio es productor, es músico, entonces lo que él nos contaba era que siempre hay problemas para encontrar lugares donde pueda uno tocar, donde pueda uno hacer arte de alguna manera. Entonces fue la idea de tomarnos los espacios públicos para que los artistas puedan presentarse y para que el público pueda igual acceder al arte de una manera gratuita. Sí, sí, nosotros empezamos en el 2012. La primera sesión que hicimos fue de un grupo de jazz que se llamaba Sustancia Oxidada. Ese lo hicimos en el Parque de Cumbayá. Es ahí donde nació nuestro programa, en el Parque de Cumbayá, porque fue el primer parque que nosotros explotamos, digamos. Posteriormente nos fuimos abriendo a otros parques de la ciudad de Quito. Hemos grabado aquí en el Parque del Arbolito, grabamos a Pichirilo Radioactivo, en la Plaza Borja Yerovi. Plaza Borja Yerovi, Guardarraya. Ajá, este... Guápulo. Esos dos vi yo, estaban formidables, Guardarraya y Pichirilo. Sí, son buenísimos. Uf, geniales, sí. En Guápulo grabamos a La Malamaña. Y bueno, hemos grabado... En Nayón, en Tanda, ajá, en Puembo. Este año nos abrimos ya a Guayaquil. Fuimos a Cuenca y a Cotacache. Ajá, hicimos una pequeña gira. Ahora, tú eres guayaquileño, ¿verdad? Sí. Y yo digo, ¿tú vives acá? ¿Estás uh-huh. viviendo acá? Bueno, sí. Eso te da la posibilidad un poco de relacionarte más y hacer un intercambio, ¿no? La gente de acá con los de Guayaquil, qué sé yo. ¿Han venido algunos grupos de Guayaquil acá? Sí, vino recientemente, sacamos la sesión de una banda guayaquileña que se llama Morfeo. Uh-huh. Ellos los grabamos en el Palacio de Cristal de Parque Chimbía. Que quedó increíble. Uh-huh. Qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Ahora digo yo, los espacios públicos, justo me parece que ibas a decir algo, inclusive tú, son maravillosos y no sé, siempre se ha dicho que es importante tomarse los espacios públicos, pero tú decías, los espacios públicos pueden ser riesgosos también. ¿De qué hablamos? Pueden ser complicados en que hay mucha burocracia, hay muchos trámites. Nosotros lo que tratamos siempre es de crear espacios abiertos de tolerancia, donde la gente puede simplemente expresarse. Entonces no hacemos eventos masivos, no son eventos para miles de millones de personas, son eventos para las personas que están pasando por ahí. Y a veces recibimos muchas trabas. De ¿maltrato? Parte. No maltrato, no, por suerte no creo que hemos ya. recibido maltrato nunca. Nunca nos han votado, siempre tenemos los permisos en regla, pero lo que digo es complicado a veces entender los procesos burocráticos para obtener estos permisos. A veces vamos a las diferentes administraciones zonales y les explicamos, les decimos que hemos hecho esto, ya hemos hecho esto, hemos estado en estos lugares, pero no lo entienden y nos piden cosas que lastimosamente están fuera de nuestro alcance. ¿Por ejemplo qué? Planes de contingencia, nos piden ambulancias. Al final nuestras presentaciones son presentaciones pequeñas. Claro. Entonces claro. Se sale un poco de nuestro control, además de nuestro presupuesto. Y digo algo, amigas y amigos que nos están escuchando, esta mañana estamos con Emilio Montenegro y Daniel Prieto de Sesiones al Parque. Lo que se ha podido ver inclusive es, yo quiero decir, son, a ver, musicazos, pero con una sencillez. Además estas, cuando se han reunido realmente, es una cuestión como muy simple, entre comillas, pero realmente con un producto sensacional, ¿no? Uh-huh. Entonces como que sí sería bueno, no sé, o sea, tener un poco... No quiero decir tolerancia, porque no es cuestión de tolerar a nadie, sino de respeto al arte ajeno, ¿no? Es decir, a lo que se está haciendo. Sí, las autoridades tienen que ponerse pilas un poco. No solo aquí, sino a nivel nacional, porque las regulaciones en todas las ciudades son súper difíciles. Quito te da la apertura de hacerlo. O sea, si bien, como dice mi amigo, es difícil, pero ya pues yendo un mes todos los días a la oficina de tal persona así a molestar, ajá, eventualmente te dan el permiso porque ya, para que no venga este man, ajá, pero hay otros lugares donde sí está completamente negado, por ejemplo en Guayaquil sí es imposible usar un parque para casi cualquier cosa, o sea, el espacio público allá negado, está cerrado, súper difícil. Ahora, en la parte técnica, supongo yo, resulta un poco... un problema en la cuestión acústica, por ejemplo. No es lo mismo que manejar un espacio cerrado donde tienes un poco todo controlado, ¿no? Claro, ese fue como que un poco mi... Cuando yo empecé a hacer esto, mi concepto de cómo quería yo llevar este programa. Porque hay otros programas de música en vivo, sesiones en vivo en el internet, pero ninguno es en espacios públicos y ninguno es como lo hacemos nosotros. O sea, para mí es como que tiene que ser una experiencia de estudio, como si fuera un estudio de grabación, pero es un parque. Entonces por eso ponemos el mejor backline, lo que las bandas realmente pidan, porque para que toquen cómodos tienen que tener lo que quieren, y los mejores equipos. En sí, nosotros trabajamos con el mejor personal para que así poder garantizar que el producto sea siempre bueno. ¿Tienen planes o ya han hecho alguna producción discográfica ustedes con el trabajo que han venido realizando? O sea, se puede encontrar la primera temporada de Sesiones del Parque en el Spotify, en el internet, ahí está en Bandcamp también. Ahí se pueden encontrar bandas como Dapón, como Moon, La Guerrilla Clica. Igor y Casa, que fueron, uh-huh, fueron las primeras bandas que grabamos. También en el internet está la primera temporada de Sesiones Bajo Tierra, igual con bandas como Fachancho, con bandas como Infiltro, Cabal, que son un poco más pesadas. Y justamente con estas bandas son las que ahorita estamos trabajando un evento el 24 de noviembre. Estamos realizando el primer concierto de metal de Sesiones del Parque, de Sesiones Bajo Tierra presenta. Eso, cuéntenos, a ver, porque estas Sesiones Bajo Tierra, de hecho, ¿por qué bajo tierra? Es como nuestra manera de decir el oculto, el underground. Lo que no vemos. Uh-huh. Es un proyecto aparte. Lo que hicimos fue entender que igual hay ciertos grupos que tal vez son un poco más complicados presentarlos en un espacio público por la gente, por la bulla, por muchas cosas que pueden pasar. Entonces decidimos no negarles la posibilidad de que salgan del programa, sino crear un espacio específico para estas propuestas. Uh-huh. Entonces nace Sesiones Bajo Tierra. ¿Cuándo va a ser esto? El evento es el 24 de noviembre. Yeah. ¿Y el 24 de noviembre dónde, a qué hora? En un nuevo lugar que se llama la Iglesia de Bender. Esto es en América. Acá en Quito, acá, ¿no? En Quito, sí. ¿Ya? En América, frente a la móvil de la Buenos Aires. Ya. Es más o menos ya pasando al centro. ¿Pero qué es un centro cultural? Ajá. ¿O es una casa? Es un nuevo centro cultural, un nuevo venue de eventos justamente del mismo género, metal, cosas un poco más pesadas. Uh-huh. Cuesta $10, las entradas están exclusivamente de venta en la plataforma buenplan.co. Y bueno, vamos a tener entradas a la venta solo en plataforma. El día del evento se venderán entradas en puerta, dependiendo de cuántas entradas nos queden. Ajá. Qué bien. Se van a presentar Descomunal, Ente, Mini Pony, Niroda, No Epitaph, Infiltro. Bueno, esta mañana les digo, estamos con Emilio Montenegro, Daniel Prieto, de Sesiones al Parque, y conversando un poco con ellos sobre el trabajo que realizan, ¿no? Y de este nuevo proyecto que será para el mes de noviembre. Por favor, nos vamos al corte de media hora y volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lefebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de ese proceso, algo que puede sonar dramático, así muy dramático, Atracción Fatal, pero no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org. o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, seguimos nosotros con La Rayuela. Emilio Montenegro y Daniel Prieto están con nosotros esta mañana precisamente hablando de Sesiones del Parque y este nuevo proyecto, ¿no?, para noviembre. Sesiones al parque suena como bien formal, ¿no? Sesiones al parque. Sí, puede ser. Es un gran nombre igual. Claro. En este momento ya igual hemos alcanzado un punto importante de reconocimiento dentro de la escena. Y hay muchas personas que no nos conocen y igual les decimos sesiones al parque y se emocionan. Claro. De gente grande, gente un poco más pequeña. ¿Han intentado estar en universidades o ya han estado en universidades, de pronto en colegios? Bueno, tuvimos, hace poco grabamos una sesión con Guanaco en la Politécnica Nacional, justo afuera del teatro. Ahí, como aparte parte de sus fiestas. Ajá. Oh, qué buenazo. Y aparte de eso, la universidad, la Escuela de Ingeniería y Sonido de la Universidad de las Américas es un colaborador nuestro, trabaja con nosotros, nos ayuda en la parte técnica de audio. Es formidable. Ahora que hablan de Escuela Politécnica Nacional, nosotros desde el inicio celebramos, ¿no?, la creación de esta dirección de cultura en la Politécnica, porque claro, antes era todo cuadradito, ¿no?, las matemáticas y la física y todo lo relacionado, pero pues hace años para acá, Alvarito Rosero está metido ahí de cabeza con arte, con grupos, con todo, y eso es una súper buena iniciativa. Un poco les preguntaba por eso, ¿no?, porque también resultaría interesante que un día a la semana se pudiera tocar en un espacio verde de una de estas universidades, yo no sé. Es decir, además como para provocar que esto sea contagioso con otros chicos, con otras chicas. Más música, menos delincuencia, más música, menos tristeza, más música, menos más suicidio, cultura. Más cultura, ¿no es cierto? O sea, más aproximarte a la vida como tal. ¿Qué dicen de eso? Más música, más todo, siempre. O sea, creo que lo que pasa también es que somos fanáticos de la música, es una de las razones por las que hacemos esto. Y otra es ayudar a, igual, que la escena crezca, que nuestros compañeros, personas con las que nosotros hemos crecido, tengan una posibilidad igual de mostrar su producto, su música a más personas, un producto de calidad. Y es importante que una universidad como la Poli también entre dentro de estos lineamientos. Abre la mente de más personas, o sea, más personas van a ver el consumo de cultura, el consumo de música como algo, no como un hobby, sino como algo importante, algo que también es económicamente rentable, etc. etc. Por supuesto. Para finalizar, quisiera, chicos, que sean ustedes quienes inviten al público para que sean parte de este conciertazo, ¿no?, para noviembre. Bueno, los invitamos a todos al primer Festival de Metal de Sesiones Bajo Tierra Presenta, en escena Descomunal, Ente, Mini Pony, Niroda, No Epitaph e Infiltro. El 24 de noviembre en la iglesia de Bender, a $10 están las preventas en Buen Plan. Descárguense la app o cómprenlas por internet. El día del evento vamos a tener entradas también. No sabemos cuántas, así que pilas, que se están vendiendo. También los invitamos a darnos like en todas las redes sociales, en Facebook como Sesiones al Parque, en Instagram y en Twitter. Y invitamos a todos a ver nuestros videos. Sacamos 2 videos al mes en nuestra página de YouTube, Sesiones al Parque, y también puede ver nuestros videos de Sesiones Bajo Tierra y de todos nuestros programas. Ahora también estamos haciendo stand-up al parque con comediantes. Y bueno, ahí está todo. Muchas gracias. Y bueno, la próxima semana sale el nuevo video de Ente, entonces pilas, que igual por ahí salen sorteos para la gente que no tiene para la entrada. Ahí estamos pendientes. Qué bien, muchas gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Igual. Y bueno, con nosotros Emilio Montenegro, Daniel Prieto de Sesiones al Parque. Mil gracias. Gracias, igual. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. En mi cabeza me lleva, me pierda y ya no puedo ver. No, no quiero escuchar, huyo de mí, huyo de este lugar. El tema de mi soledad, en mi interior hay algo que me hace dudar. Lo que hasta bien ahora pienso que algo mal me falta fe para continuar y para encontrar el camino de andar. Y hoy la fuerza se me va, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti, oh, amor. Miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. El dolor sigue y no, no va a acabar. Camino directo a la oscuridad. Me siento en una isla que no tiene mar. No puedo ver, no lo quiero escuchar. Mi cabeza traiciona mi alma. Vuelve el pasado, vuelven los problemas. Desde mi ventana miro la vida pasa. Mi vida se acabó desde que no estás. Y hoy la fuerza se me va, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti, oh, amor. Miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo. Esta muchacha me rompió el corazón, dice ay. Me rompió el corazón, me dice. Esta muchacha me rompió el corazón, ay. Me rompió el corazón, y dice. Se cree, se cree, se cree, que porque fiesta popular. Otra vez vengo a la calle, ya que vamos a parar. La ambiente está tocando y no podemos ahora ya parar. Porque todos en la calle vamos a ver si calle. Sin más empezar, y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó.